Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. No compres productos excesivamente embalados ni envases de usar y tirar. Evita los plásticos y haz separación de la basura que produces, vidrio, papel, metales, etc. Se necesita mucha menos energía usando materiales reciclados que ciertas materias primas. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.